soneto kitsch a una mengana. Yo, fulano de mí, llevo conmigo tu rostro en cada suerte de mi historia. Tu cuerpo de mengana es una gloria y por eso al soñar sueño contigo. Luego, si el sueño acaba, te persigo, soñando te despierto, es una noria que rodea tu eco en mi memoria y te cuenta esos sueños que te digo. Así, sin intenciones misteriosas, sé que voy a elegir de buena gana de mi viejo jardín solo tus rosas, de las altas ventanas tu ventana, de los signos del mar tu mar de cosas y de todo el amor tu amor mengana. Me